Bueno, yo soy Walter Marillo, soy periodista e integro el Comité Palermo del Frente Amplio en la Argentina, del Uruguay en la Argentina, y he sido nominado por los compañeros para como candidato de delegado regional del Frente Amplio en la Argentina. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué esta candidatura y por qué estamos trabajando en este momento en las elecciones que se van a realizar el próximo 27 de mayo? ¿Cuál es la idea? En primer lugar, fortalecer la representación de la delegación de lo que es la actual coordinadora del Frente Amplio para convertirla en departamental y a su vez tener mayor representatividad dentro de la estructura del Frente Amplio del Uruguay, el Frente Amplio Central, quiero decir. Ahora bien, pero además queremos tener posibilidad de implementar los cambios. Tenemos propuestas. ¿Cuáles son las propuestas o qué pensamos nosotros? En primer lugar, introducir algunos elementos dentro del programa que sean más precisos, como por ejemplo el tema de que queremos votar, queremos que todos los uruguayos puedan votar en el lugar donde se encuentren. Esa es una aspiración primordial para nosotros los que estamos en la Argentina. En segundo lugar, queremos transformar este Frente Amplio con el que contamos, queremos transformarlo en algo moderno, pluralista, horizontal y eficiente. Y eso significa que queremos tener un presidente como Agassi en el Frente Central. Y además creemos que incorporar una muy buena representación del MPP dentro de la estructura del Frente Amplio. Estamos trabajando muy fuerte y estamos trabajando acá en la Argentina, como en todo el Uruguay, pero estamos trabajando acá en la Argentina para modificar estas cosas. Esto significa que nosotros pensamos que el Frente debe horizontalizarse, es decir, democratizarse totalmente para permitir abrir las estructuras, no ya pensar más en las pirámides, en las estructuras piramidales, sino pensar en las estructuras horizontales, utilizando todas las redes de las posibilidades que nos da la tecnología hoy en día para estar juntos, vinculados, contactados y en conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo y en el frente. Este rol tuyo de periodista, ¿cómo visualizás el tema de la comunicación, el tema de las redes para agilizar la militancia? Absolutamente. No solamente pienso que las redes son un elemento para que debemos incorporar a nuestra vida diaria de la militancia, sino que además deben ser motivos de preparación de que cada uno de los grupos, yo hablo en particular por el cual pertenezco, pero quiero que, o pensamos que el Frente Amplio debe hacer entrenamiento de sus militantes, de los uruguayos que quieran militar, tienen que saber manejar el mail, tienen que saber manejar el Word, tienen que saber manejar una planilla de Excel, una buena base de datos. Eso es elemental, eso es una alfabetización política. Nosotros pensamos que es una alfabetización política que tenemos que encarar, y la tenemos que encarar. No queremos más las reuniones horas y horas, porque acá la gente trabaja, acá y en Uruguay, obviamente también. Lo digo, hay una mezcla de jóvenes y de gente grande, pero acá las distancias son enormes. Cualquiera de nosotros lo sabe, muy bien, que viaja una hora en un colectivo. Bueno, sí, venís de La Matanza, Capital Federal, ¿y cuánto ponés? Una hora, una hora y media. Y eso se soluciona con un clic. Una pregunta de lo práctico. ¿Cuántas mesas van a haber? ¿Quiénes son los que pueden votar? ¿Qué es lo que uno tiene que llevar para poder votar? Sí. Hay 28 mesas de votación habilitadas. Es un comité de base y ahí están habilitados. 28 a lo largo y ancho de lo que es Capital Federal, Gran Buenos Aires, un par en Mar del Plata y además en la ciudad de Rosario. En primer lugar, puede votar todo uruguayo que está radicado en forma permanente en la Argentina. Para ello, para ir a votar no es necesaria la credencial cívica. Lo que es necesario es el documento nacional de identidad, el DNI, los 92 millones, esos famosos. Ese es el documento que hay que presentar. Pueden votar, es una votación abierta. Mi hijo, por ejemplo, tiene DNI, pero nació en Argentina, pero tiene cédula uruguaya. Sí, sí. ¿Puede votar? Sí. Puede votar, lleva los dos. Esto puede ser un exceso de precaución, pero es bueno que también seamos, digamos, que vayamos tomando todas las precauciones. Tenemos que ser formales en ese sentido, incluso para respetar el voto del otro. Entonces, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Los hijos de los uruguayos que viven en la Argentina pueden votar. Entonces, también tiene que demostrar que tiene que demostrar, o ya sea con un DNI, o sea... ¿Qué edad es la mínima para votar? Hemos bajado la edad de votación a 16 años. Es decir, no es necesario tener 18 años, ser mayor de edad en sentido tradicional. Pero lo bajamos para que los jóvenes justamente puedan acceder a las opciones políticas que el Frente Amplio les está dando. Si un residente está circunstancialmente en Colonia o en Mercedes, ¿puede votar en alguna mesa? Sí, va a votar reservado, pero va a votar. Puede votar, siempre puedes votar, siempre, en todos los casos. ¿Pero puedo votar las candidaturas regionales también? Sí, claro. O sea, ¿te puedo votar a vos si quisiera en Colonia? Bueno, sería particularmente interesante que lo hiciera, no por nosotros, sino por la idea que representamos, pero sí, puedo hacerlo. Te deseo mucha suerte, Walter. Muchas gracias.